profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas, un capítulo más, y qué bueno que podamos hacerlo, siguiendo siempre el tema que ya hemos comenzado hace algún tiempo, la fe destruida. Como subtítulo, el proceso de volver a imaginar. Líderes de la iglesia llamada emergente a menudo proveen testimonios explicando cómo llegaron a involucrarse en su jornada para reinventar el cristianismo. En su libro La Iglesia Vuelta a Reconstruir, Doug Paget dice cómo y por qué se originó esta iglesia. Sus palabras aquí van. Nuestro intento por ser una iglesia comenzó en enero del año 2000 en un segundo piso en un pequeño vecindario de moda en Minneapolis llamado Linden Hills. La iglesia, de hecho, se originó, sigue diciendo, mucho antes de las conversaciones entre unos pocos amigos que compartían el deseo de ser parte de una comunidad de fe que no solo tuviera una nueva forma para funcionar, sino también que generara un resultado diferente. A ese punto yo había dicho en más de una ocasión que no pensaba que sería capaz de permanecer siendo cristiano útil en ningún sentido durante los próximos 50 años, si continuaba con la expresión del cristianismo que estaba viviendo actualmente, algo bastante desconcertante para un pastor, termina diciendo. Paget explica por qué sentía que necesitaba encontrar una nueva expresión de cristianismo que fuese diferente a lo que había estado acostumbrado previamente. Él dice en su libro La Iglesia Concebida de Nuevo lo siguiente. Esta no era una crisis de fe en el sentido típico. Nunca dudé de Dios, Jesús o la fe cristiana. Sin embargo, experimentaba un profundo sentimiento, el cual de hecho creció más profundo desde entonces, de que necesitaba moverme hacia un cristianismo que, de alguna forma, se ajustara mejor con el mundo en que vivía, no una expresión reconstruida de otro tiempo. Paget profundiza más respecto a cómo se ve encajando mejor en el mundo en que vive. Y luego sigue diciendo, también entendemos que somos parte de una comunidad global. Se nos requiere que vivamos nuestras expresiones locales de cristianismo en armonía con esas alrededor del mundo. Las creencias y prácticas de nuestra iglesia occidental nunca deben anular o negar las igualmente válidas y justas expresiones de fe que profesan los cristianos alrededor del mundo. Es esencial que reconozcamos nuestra propia versión cultural de cristianismo y que estemos abiertos al trabajo de las manos de Dios en la comunidad global de fe. Estas son sus palabras. Ahora, mi amigo, note el énfasis en una comunidad global de fe, dice, que permita todas las expresiones de fe. Para cualquiera y todos los que forman, o afirman, mejor dicho, ser cristianos. Bueno, como vamos a ver, Paget basa sus ideas de cambiar el perfil del cristianismo en un punto de vista ecuménico que permita creencias y experiencias que no encontramos en la Biblia. No solo no se encuentran en la palabra de Dios, sino que el plan no puede funcionar con una Biblia intacta. Para que la iglesia emergente alcance el éxito, hay que mirar la Biblia a través de un cristal enteramente diferente. Y el cristianismo necesita estar abierto a un nuevo tipo de fe. Brian McLaren le llama a esta nueva fe una generosa ortodoxia. Mientras tal ortodoxia permite una variedad de ideas para ser proclamadas en el nombre de Cristo, muchas de estas ideas son de hecho prohibidas y rechazadas por la palabra de Dios. Paget cree que es parte de una respuesta cortante al nuevo mundo, digamos postmoderno, como lo llaman. Es una respuesta que él y otros ven como completamente única, que nunca antes había sido tratada en la historia del hombre. Paget declara en su libro La Iglesia Vuelta a Reconstruir: me parece que nuestros tiempos postindustriales requieren que hagamos nuevas preguntas, preguntas que a las personas hace 100 años nunca se les habría ocurrido formular. ¿No podría ser posible que nuestras respuestas nos muevan a volver a reconstruir la forma como se practica el cristianismo en nuestro mundo? Tal vez nosotros, como cristianos hoy, no solo debemos considerar lo que significa estar en una iglesia del siglo XXI, sino también, y quizá más importante, lo que significa tener una fe del siglo XXI. Muchas personas con las que me encuentro en las conferencias, quienes provienen de una amplia variedad de iglesias diferentes, me cuentan que la congregación a la que habían estado asistiendo por años y años ha cambiado radicalmente. Sus pastores ya no acuden a la palabra de Dios. En lugar de eso, el servicio matutino dominical es una narración de una serie de historias. La Biblia parece haberse convertido en el libro prohibido. Mientras hay pastores que todavía la enseñan, se están convirtiendo en la excepción en lugar de ser la regla. Son muy pocos. Los líderes emergentes a menudo dicen que el mensaje permanece siendo el mismo, pero que nuestros métodos deben cambiar si vamos a ser relevantes para nuestra generación. La medida del éxito para muchos pastores hoy es cuántas personas asisten a los servicios en lugar de cuántos están escuchando y obedeciendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a considerar cómo Doug Paget usa la Biblia en su propia iglesia. Declara en la página 166 de su libro titulado Antes o Ante el Pórtico de Salomón: los sermones no son principalmente acerca de cómo extraer verdad de mi Biblia para aplicarla a la vida de las personas. En muchos sentidos, el sermón no es tanto una conferencia o un discurso motivacional, sino que es como una especie de poesía, de colocar palabras alrededor de la experiencia de las personas para permitirles encontrar conexiones más profundas en sus vidas. Así que nuestros sermones no son lecciones que definen precisamente creencias, sino que son historias gratas para nuestras esperanzas, ideas y participación, termina diciendo. Flor de alimento, siquiera. Lo que Paget está describiendo es una teología contextual, es decir, que no usa la Biblia como un medio teológico o como la medida para medir la vara de la verdad y las normas por las cuales vivir, en lugar de permitir que la Biblia moldee la vida cristiana. Son los cristianos los que moldean la Biblia. A eso es a lo que Paget llama colocar palabras alrededor de la experiencia de las personas. Que se ajuste la experiencia, es decir, la Biblia a la experiencia y no la experiencia a la Biblia. Conforme esta idea se desarrolla, los proponentes emergentes tienen que apartarse de las enseñanzas de la Biblia y utilizar un acercamiento dialéctico. En esa forma, en lugar de que una persona predique la verdad o enseñe, digamos, doctrinas bíblicas, todos pueden expresar algo y así llegar a un consenso de lo que la Biblia podría estar diciendo y tal vez. Paget explica en la página 167 y él dice, para ir más allá de este enfoque pasivo a la fe, hemos tratado de crear una comunidad que es como una comida informal en la que cada individuo come y trae además un plato de comida para compartirlo con los otros. Nuestra creencia se construye cuando todos comprometemos nuestras esperanzas, sueños, ideas y entendimiento con la narrativa de Dios tal como se desarrolla a través de la historia y a través de nosotros. ¿Cuán exactamente hay tantos grupos hoy que están con este mismo sentir? Esta iglesia emergente, no cabe duda, absorberá a muchos otros grupos que no tienen este título de iglesia emergente, nada de esto, pero el principio es el mismo. Tal vez usted no ha escuchado este término de contextual antes, pero la teología llamada contextual es un mensaje prominente de la iglesia emergente. En su libro Modelos de la Teología Contextual, de Stephen B. Bivens, publicado en el año 1992, él define la teología contextual como una forma de hacer teología en la cual uno toma en consideración el espíritu y mensaje del Evangelio, la tradición del pueblo cristiano, la cultura en medio de la cual se teologiza el cambio social en esa cultura, así sea originado por un proceso tecnológico de Occidente, o sea de origen rural o popular, que lucha por igualdad, justicia y liberación. Esto suena a Evangelio de Che Guevara, pero diga usted lo que diga, nuestro tiempo nos dice hasta aquí por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.